proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Nuevamente retomamos el tiempo ordinario, y en este tiempo el Evangelio de San Marcos durante los días de semana nos va a estar hablando, y lo retomamos en el capítulo 10 del Evangelio. Jesús nos enseña siempre la manera como debemos actuar y cómo debemos entregarnos a Él. Hoy nos invita a una entrega generosa, una entrega radical también a su servicio, y lo encontramos en estas palabras que dice él hoy a consecuencia de la pregunta de Pedro. Como Pedro dice: lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué nos va a tocar?, dice el Evangelio de San Mateo. Y Jesús entonces responde que la generosidad en la entrega va a ser recompensada, no buscando esa recompensa, sino, como he dicho antes, la generosidad, entregarse con generosidad. Porque cuando una persona se entrega ya pensando en la recompensa, pues desde ese momento está poniendo negativamente su entrega, está destruyendo desde el principio su entrega. Pedro pensaba un poco de esa manera. Él lo va a ir entendiendo poco a poco, especialmente lo va a entender después de que Jesús resucita, porque Pedro todavía piensa en Jesús como un Mesías terrenal, y por eso hace la pregunta, pero Jesús le va a ir enseñando y le va a ir haciendo comprender cómo debe ser la entrega, una entrega generosa al estilo de Él, porque cuando Jesús se entrega la misión que el Padre le encomienda, no se reserva nada para sí mismo, no se guarda nada para sí mismo, no lo hace con interés, sino lo hace totalmente desinteresado. Él se entrega por amor, se entrega porque ama a la humanidad y quiere salvarla. Y entonces, en el mismo estilo, debe ser la entrega de quienes lo van a seguir, no esperando una recompensa. Pedro dice que nos va a tocar, pero él todavía piensa en lo material. ¿Qué recompensa vamos a tener? No, Jesús le dice, hay que entregarse generosamente, porque quien se entrega generosamente, dejando casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá eso y mucho más. Y eso lo saben quienes se entregan, quienes dejan tantas cosas por hacer en su vida ordinaria para servir a Dios. Lo saben, se dan cuenta todos aquellos que se comprometen en el servicio de la Iglesia. Nos damos cuenta nosotros, religiosos o religiosas, que entregamos nuestra vida al servicio de la Iglesia. Cada vez que llegamos a un lugar, encontramos multiplicado todo lo que dice Jesús, porque es la entrega, el dejar todo por seguir al Señor, siempre tiene su recompensa. Como digo, sin esperar nunca la recompensa, es decir, entregarse generosamente. Porque también Jesús aclara algo que es muy importante, lo que a Él mismo le vino con su entrega a la misión que el Padre le encomendó. Jesús entregó generosamente, ciertamente, y entregó todo lo que Él tenía. Pero esa entrega también le trajo la persecución y le trajo la cruz y murió crucificado. Lo mismo dice Jesús, todo aquel que se entrega generosamente ciertamente le va a ser multiplicada su generosidad, pero dice con persecución, y al final tendrán la vida eterna. Es decir, que la entrega generosa no es fácil, tiene su sacrificio. La entrega total al servicio de Dios nunca va a ser fácil, siempre vendrá la cruz que le va a acompañar. porque quien se entrega generosamente empieza a ser signo de contradicción en medio del mundo. Y cuando alguien se presenta como un signo de contradicción, empieza también la persecución. Por eso entonces no es nada fácil el entregarse totalmente al servicio de Dios, pero vale la pena, porque como Él lo ha afirmado, si alguien generosamente se entrega, ciertamente va a recibir aquí en la tierra su recompensa también, va a recibir la cruz, la persecución, pero tendrá asegurada la vida eterna. Y esa es la meta que nosotros andamos buscando, no un acomodamiento aquí en esta tierra, no que aquí se reconozca nuestro servicio, sino que al final tengamos la vida eterna para la que el Señor nos ha llamado a su servicio. Por eso que cada uno de nosotros piense en primer lugar en su entrega. ¿Cómo es su entrega al servicio de Dios? ¿Es con total generosidad o es buscando recompensa terrena? ¿Es con total radicalidad o se está guardando algo para sí mismo? Para que entonces nosotros todos, al descubrir nuestra entrega, pensemos también cómo Dios nos va dando esa recompensa, nos va multiplicando nuestra generosidad. Y si alguien no se entrega de esa manera, pues pensar también cómo en aquellos que sí lo hacen, Dios se revela grandemente. Dios se manifiesta con total generosidad también, porque a la generosidad entregada humanamente, Dios no se deja ganar. Dios no se deja ganar en generosidad. Por eso es que pensemos siempre en cómo debemos entregarnos y cómo Dios nos llama a esa entrega al estilo de Jesús.